este momento, ¿no? Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental. Sería un problema absolutamente de la conjunción. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando siempre voy, llegué. Hola, hola, recibo un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo contigo junto a ti la mecha de la hoguera número 298. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cumpliendo ya 10 añitos, 10 temporadas más bien, en antena, desde que en abril del 16 comenzamos en la ya extinta Radio Vela. Pero ahora grabamos en directo cada lunes a eso de las 7 de la tarde. También en directo conectamos con Eco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras de la vecina Leganés. En Radio Sata las repeticiones son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11 antes de ir a misa. Y remitimos en las radios libres y comunitarias. Ovejas Negras, también desde Pinto, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Spirit Rompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y cruzamos el océano para irnos a Florida, Buenos Aires, Argentina, donde remitimos en Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, imaginamos que nos escuchas en el formato podcast, cuando quieras. En la web cienfuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcast.org, podcast con K, y Spotify a ratos, cuando la música no tiene determinados derechos de autor que se nos escapan. Para contactar y comentar, estamos en el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y tenemos grupo de difusión en Telegram donde prometemos que no somos demasiado brasas con el nombre de Podcast Cienfuegos, el 100 siempre con número. Y nada, hora de presentar a la tropa para la extraña batalla que tenemos hoy. El apoyo logístico en la distancia de la teniente vergonzosa, enlatado entrará el subcomandante trabajador. Y tenemos una semana más a la soldada Guadiana en la reserva, echándola de menos y con ganas de volverla a escuchar y de ver. Estamos grabando en directo el lunes 6 de octubre. Alrededor de esta fecha, claro, no podíamos hablar de otro tema que no sea el genocidio en Palestina. A eso que nos cuentan en un discurso que cada vez se cree menos gente, que empezó el 7 de octubre de 2023, porque claro, al pobre Israel no le quedó más remedio. Y no. Si nos escuchas habitualmente, lo sabes. Esto no empezó el 7 de octubre de 2023, no lleva solo 2 años. Lo de los 2 últimos años es prácticamente una horrorosa solución final, pero llevan más de 75 y bastante más de 75 años con esto. Pero tenemos un miedo con este programa, no somos un programa de actualidad pegado al día a día, por lo que además nos transmitís a cuando interactuáis con nosotras en las redes sociales, por email, incluso en persona. No somos un programa que escuchéis en el momento en el que se emite en el directo, sino que lo vais escuchando después en el podcast, que es todo un poquito atemporal, y por eso tenemos un miedo de que al ritmo que están sucediendo las cosas últimamente, en muchos casos para bien, gracias a la gran movilización social que está habiendo en todo el planeta, pues tenemos un poco de miedo de algo que digamos hoy aquí, mañana o incluso a las horas ya no valga o toque que matizarlo. Así que vamos a insistir bastante a la hora de la entrevista, cuando hablemos de temas que estén abiertos en el momento de grabar, vamos a insistir en la fecha en la que estamos grabando este contenido, 6 de octubre de 2025, ¿vale? Lo bueno es que hay medios que sí lo están haciendo muy bien, que sí están pues poniendo toda la carne al asador para informar, incluso los más medias con sus cosas hemos conseguido que esta causa, la causa palestina, siga presente día a día y no se invisibilice. Así que nada, vamos a intentar hablar de Palestina y de la lucha contra el genocidio desde otro punto de vista más local, más cercano, no tan en los grandes mapas geopolíticos, sino de cómo podemos movilizarnos desde lo local, desde lo cercano. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida al estudio de Radio Sata a Mariano, que es uno de los miembros de Pinto con Palestina. Bienvenido. Hola Santi, buenos días, gracias por invitarme. De nada, bienvenido aquí a la Sierra Maestra Pinteña, como nos gusta llamar a nuestro estudio aquí en Radio Sata, aquí en Cienfuegos. Antes de entrar en profundidad con Mariano, vamos con una de las muchas canciones sobre Palestina que vamos a intentar que suenen hoy. Vamos a ser variados, quizá incluso antirradiofónicos en algunas cosas, que determinados estilos a veces son muy trayeros, pero queremos también ser anticolonialistas en lo musical. Porque está bien lo que tenemos que decir desde Europa sobre Palestina, pues está bien, está a su importancia, pero ¿qué dicen desde los pueblos árabes y qué dicen desde música como la que solemos poner aquí, sobre punk, sobre el rock? Desde África, desde Argelia, los argelinos Democracia publicaron hace ya un tiempito, en 2012, una canción titulada Intifada. Democracia desde Argelia con su canción Intifada, corta pero intensa. No es corta, desde luego, la historia que tenemos hoy aquí. Ya lo sabéis, estamos grabando 6 de octubre de 2025. Se van a cumplir 2 años desde el inicio de esta fase tan horrorosa de genocidio en Gaza, genocidio en Palestina. Una fase final, esperemos que no, para ello estamos luchando, pues de un proceso que lleva muchísimo tiempo. Pero lo vamos a contar, ya lo hemos dicho, desde lo local. Nos acompaña Mariano de Pinto con Palestina. Hola de nuevo. Bueno, Mariano, cuéntanos, ¿qué es Pinto con Palestina? ¿Colectivo, asociación, plataforma, grupo de afinidad? Bueno, definiría como un grupo de afinidad, ¿no? Todos somos vecinos de la localidad de Pinto, de la nacionalidad española, pero también de nacionalidad palestina, marroquí. El motivo que nos hace agruparnos es el estado de, bueno, sorprendente indignidad. Estamos alucinados, horrorizados por cómo se está llevando estos años, vamos a llamarle, a quien le llama conflicto, ¿no? Pero el exterminio del pueblo palestino, ¿no? Estos 2 años son los más que está en boca de todos, pero es una tragedia que lleva muchos años. Bueno, de manera resumida, por decir quién somos, un grupo de vecinos que queremos significarnos y mostrar nuestra indignidad y apoyar la causa palestina a la medida que podemos. Aquí en Pinto, los distintos grupos de izquierda, antifascistas, incluso de inmigrantes, siempre, muchos desde un punto de vista bastante institucional, siempre han sido solidarios con la causa de Palestina, siempre ha estado ahí. Pero este es el primer grupo específico sobre la causa palestina que surge, ¿no? Sí, que yo sepa, sí que es verdad. Yo conozco los grupos de izquierda y grupos solidarios aquí en Pinto de cuando empezó la campaña de Rumbo a Gaza, hace ya algunos años. Sí, hay una tendencia de posicionarse a favor de Palestina. También se da la casualidad, bueno, supongo que en todas las localidades, ¿no?, de que tenemos amigos palestinos que nos han acercado a la realidad palestina, y eso nos hace también ser más sensibles. Porque lo componen personas individuales a título particular, no hay ninguna asociación, partido, grupo como tal dentro de este grupo, ¿no?, sino que son las personas. Y además las organizaciones están respetando bastante esa autonomía, de que gente que milita en este partido, este sindicato, este tal, no está diciendo que su partido convoca, sino que está siendo estas personas a título particular, se está respetando. Sí, así como los vecinos que estamos, cada uno somos de una familia o hay gente que es de un partido político o de una organización, no representan ni a su familia ni a su partido político ni a su organización, son muy respetuosos en ese sentido, se representan a sí mismos, no van en nombre de tal colectivo. Sí, cosa que en estos tiempos en los que todo se politiza para mal es algo de agradecer. ¿Qué tipo de acciones se han llevado a cabo en este tiempo? Ya deben ser pues casi los 2 años, ¿no? Sí, empezamos un poco organizando alguna pintada. Las pintadas que los vecinos ven por ahí que pone Stop Genocidio en Gaza, lo iniciamos nosotros. Fue una forma de... Y a la hora de convocarnos para organizar también la pegada de carteles de las diferentes manifestaciones de apoyo a Palestina que ha ido habiendo, pues decidimos organizarnos en un grupo de WhatsApp. Y a partir de ahí ya contactamos con otros colectivos, e hicimos una presentación de un libro, hemos hecho alguna mesa informativa, hemos hecho lectura de poemas, la cacerolada, recientemente el apoyo al secuestro de la flota de la flotilla de la Libertad, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre, y ahora estamos inmersos en una campaña de recogida de firmas para que nuestra localidad, nuestro ayuntamiento, se posicione claramente contra la masacre, contra el genocidio de Gaza. Vamos a detenernos en esta acción, que es quizá la que responde menos a la urgencia de las cosas, pero que es bastante fuerte. Vamos a explicarlo un poquito a los oyentes. Se está solicitando para que el Ayuntamiento de Pinto condene institucionalmente el genocidio, que cuelgue la bandera palestina en el edificio del Ayuntamiento, y se ha personalizado bastante en una persona, en alguien muy cercano, algo tan doloroso como el asesinato de Hanan Abu Salami, que es la tía de una pinteña de origen palestino, Marian Khalil, que, bueno, Hanan fue asesinada por el ejército de ocupación mientras recogía olivas en su, pues eso, en su finca en Cisjordania, ni siquiera en Gaza, ni siquiera, pues eso, algo que rompe totalmente ese discurso oficial de que Israel se está defendiendo del terrorismo, de las acciones armadas de Hamas. ¿Cómo está reaccionando la población pinteña al respecto con esta recogida de firmas y además con algo que, pues que rompe un poco ese relato de ver las imágenes de despersonalizadas de personas asesinadas, sino que pones nombre, apellidos de que han matado a un pariente de una vecina? Sí, bueno, por aclararte, lo que pedimos a iniciativa de Marian, ella como vecina de Pinto, que habían asesinado a su tía, esto fue recogido en la prensa local, pidió que su ayuntamiento se posicionara con un hecho que no es para nada lejano, porque asesinaron a su tía, y nosotros somos amigos de Marian. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es secundando esta petición de Marian, que consiste en que se posicione contra el genocidio, el Ayuntamiento de Pinto, que pida también el alto fuego inmediato y que se posicione en la línea de hacer boicot a Israel o declarar Pinto como espacio libre de apartheid Israel. Lo separo del tema de la bandera, que eso ha sido una moción que han pedido algunos partidos políticos. Vale, importante. Lo que pedimos nosotros es que nuestro ayuntamiento se posicione contra un genocidio que está tocando directamente a una vecina nuestra y muchos vecinos que seguramente que no podemos no conocerlos, pero son muchos los casos. Y la población está, pues debemos llevar en torno a, hemos empezado hace 2-3 semanas a recoger firmas y debemos llevar 3-4 centenares de firmas recogidas. En esa línea, igual que el ayuntamiento se posicionó sobre otros asuntos ajenos a la localidad a nivel internacional, en este asunto que además toca de cerca directamente a una vecina nuestra, que se posicione, y no solamente aunque sea porque sea una vecina nuestra, es que es algo que Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, muchísimos organismos, Amnistía Internacional, es por una cuestión humana. No podemos quedarnos callados ante un genocidio, igual que no era de recibo quedarse callado ante un holocausto que sufrió los judíos, los comunistas, los homosexuales. Aunque no te tocara a tu país, uno no puede, aunque esté en las antípodas, quedarse callado. Pues en este sentido es inaceptable que un ayuntamiento se quede callado ante eso. Y de momento el ayuntamiento se ha quedado callado, ¿no? No ha habido respuesta a la petición de Marian, ni de momento la petición de firmas todavía no ha terminado, pero de momento el ayuntamiento no conocemos, está el silencio por respuesta, sí. Pues a ver, sobre la petición de firmas, ¿cuánto tiempo va a estar activa? ¿Dónde se puede firmar para remitir a los oyentes que apoyen esta iniciativa? Bien, de momento lo estamos haciendo a través de una plataforma online que se llama change.org. Uh-huh. Tenemos aquí, vamos a dejar un código QR para que la gente pueda, si lo queréis, repartir aquí en Radio Sata. También en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre todo en Instagram, en el perfil de Pinto con Palestina, ahí hay un enlace que te lleva a la plataforma. Y la idea es recoger centenares de firmas para luego presentarlo al alcalde para que no vea que solamente es una iniciativa de unos cuantos, que es una petición de vecinos de Pinto. Uh-huh. E intentaremos a lo largo de este mes de octubre, finales por ahí, hacer la presentación. Uh-huh. Aunque no sea iniciativa de este grupo de Pinto con Palestina, se ha aprobado en el ayuntamiento una iniciativa que uno de los partidos de la oposición, Unidas Pinto Podemos, poner en la fachada del ayuntamiento la bandera palestina, gracias a unos votos de uno de los partidos del gobierno, un poco los equilibrios políticos que tampoco interesan mucho a los oyentes de fuera. ¿Qué valor tendría que se hiciera este gesto simbólico por parte de un ayuntamiento? ¿Cómo importante es lo simbólico? Es simbólico, como dices tú, pero ya es significativo. No va a cambiar en mucho que se frene el exterminio del pueblo palestino, pero sí va a hacer que la gente, va a dar un poquito de dignidad a aquel que ponga la bandera, que el ayuntamiento que la cuelgue, aunque tenga muchas contradicciones, va a tener un valor de dignidad, de reconocimiento. Si no se pone la bandera, pues bueno, está claro que es una hipocresía, porque sí se ha pronunciado en otros aspectos y además de un valor de inhumano, como mínimo, ¿no? Por no decir también colaboracionista, porque si callas cuando un genocida está masacrando, si equiparas las acciones que hace un ejército que tiene tanques, barcos, aviones, un equipamiento militar, con una población que solo tiene escopetas, fusiles, cohetes, si haces una comparación como si fueran dos bandos iguales, estás mintiendo, eres un hipócrita, ¿no? Importante esa diferenciación, sí, sí. La prensa local, la hemos mencionado antes, fundamentalmente, vamos a poner nombre y apellidos, fundamentalmente ZigZag, está dando bastante eco, está mostrando interés en reflejar las iniciativas que están habiendo desde Pinto con Palestina, ¿lo ves sí, así? Sí, sí, sí, yo valoro positivamente que se haya hecho eco, ha entrevistado a Marian, ha hecho alguna publicación sobre esta recogida de firmas y está siendo receptiva a un asunto que toca a una vecina de Pinto. Y yo encuentro que hay cierta sensibilidad ante esta situación, sí, sí, es de agradecer. Uh-huh. Sí, hay otros medios locales que lo mismo que el ayuntamiento, están un poco obviando que están sucediendo estas cosas. Mirando para otro lado. Uh-huh. Quienes no miran para otro lado son este grupo asiático. Ya decimos, estamos intentando poneros canciones de Palestina de aquí y de allá. Lanzamiento reciente de este último año desde un país como Malasia. Last X Minute nos traen este Blue Seed in Palestine. Oh, Desde Malasia, Last X Minute, Blue City in Palestine. Continuamos en lo local, continuamos en Pinto con Mariano, representante de Pinto con Palestina. El nivel de movilización, tengo la sensación que ha crecido en los últimos meses, semanas, en la sociedad española en general. Una sociedad que yo creo personalmente que siempre ha sido muy, muy proclive a apoyar a Palestina, en los últimos tiempos mucho más, y la sociedad pinteña también en particular se está viendo. Mi sensación es que a raíz de la exitosa, ¿no?, movilizaciones en la Vuelta Ciclista, como que se ha conseguido ver que las movilizaciones pueden servir para, pues, para intentar parar cosas, para que visibilizar. No es Pinto ciudad de mucha movilización, la verdad. Nos afecta mucho ese centralismo madrileño de si hay una manifestación en Madrid, vas a la de Madrid en lugar de intentar montarlo en lo local. Pero aquí se ha conseguido hacer acciones con bastante gente, y yo valoro, por ejemplo, mucho que solo a través de redes sociales y el boca a boca juntar un centenar de personas en esa convocatoria de urgencia cuando el asalto de la flotilla tiene bastante, bastante mérito y bastante importancia. Sí, sí, yo conté y fue, sí, contados 150 y pico personas, más las que entraban y se iban, yo creo que en torno a 200 personas, de un día para otro nos concentramos en apoyo a la flotilla el otro día. Y es verdad lo que dices tú, hay un momento significativo desde que se paró la Vuelta Ciclista, y digo que es significativo porque tiene el siguiente significado. Es decir, nosotros desde acá, desde España, desde el local, ¿cómo podemos apoyar al pueblo palestino? Aunque donemos dinero a las organizaciones como la Misión de Naciones Unidas, la UNRWA o a Médicos Sin Fronteras, no está llegando. No hay forma, es muy difícil apoyar la causa palestina. ¿Pero qué podemos hacer? Pues acá en España se está legitimando al Estado de Israel con su participación en los eventos internacionales, con su participación en Eurovisión, con su participación en los eventos deportivos. Entonces, no se puede legitimar, blanquear a representantes de un ejército que está masacrando a personas con su equipo ciclista. Entonces, uh-huh, el hecho de impedir la vuelta, el bloqueo de la Vuelta Ciclista no fue contra los ciclistas, fue un impedimento para visibilizar que no se puede. Hay la culpa, yo creo que la tuvo la organización de la Vuelta Unipublic, porque quiso blanquear a Israel invitando al equipo de ciclista, ¿no? Entonces, la gente ha visto que mucha otra gente de la calle se ha posicionado y es capaz de parar un acto que blanquea al ejército de Israel. Y esperemos que haya actos así, con Eurovisión, con otros eventos deportivos. Hay mucho que hacer aquí en Pinto, uh-huh, y en Madrid y en España, que es van encaminados a aislar a Israel mientras no cambie de actitud, aislar a Israel, boicotear a Israel, boicotear a aquellas empresas que están financiando con su economía a Israel. Hay mucho que hacer aquí, sencillamente no apoyando a aquello que alimenta a Israel. Hay muchas maneras. Uh-huh. De hecho, todos estos llamamientos del boicot, desinversiones, sanciones, lo que está en la mano de la ciudadanía es dejar de comprar determinados productos, visibilizarlo. Y son muchas las empresas, pues aquí sin ir más lejos, vas a comprar determinados supermercados y fijándote, como es obligatorio en el etiquetado, ver de dónde vienen productos, los dátiles, por ejemplo, ves ahí, bien gordo, Israel. Está en nuestras manos hacer este tipo de pequeñas cosas, ¿no? Claro, o bien mirándola en la etiqueta, o sea, no es de cajón que compremos productos que se han cultivado en tierras que han robado a palestinos, ¿no? No, es que es como si compramos algo robado. Es claramente, pero además está institucionalizado, está permitido por las industrias, ¿no? Patatas en Mercadona. Bueno, hay incluso negocios como Starbucks que directamente financia al ejército de Israel. Grandes superficies como Carrefour que regala comida al ejército de Israel. Es decir, hay muchos posicionamientos que están apoyando al mantenimiento de esa agresión. Sí, que ya no es solo el negocio por el negocio de no vamos a renunciar a este país, sino directamente apoyar directamente las acciones militares, como lo de dar. Claro, claro. Es que hay niveles y niveles, hay y niveles. Es sangrante el nivel de donar comida a un ejército que primero no lo necesita y segundo lo que está haciendo es supera todos los límites de la humanidad. Vamos a hablar del trabajo, Mariano, ahora de coordinación con otros grupos en la zona sur de Madrid. Hemos hablado de Pinto y nuestro particular contexto, pero sí está habiendo cosas en los pueblos vecinos y estamos empezando a coordinarlo. Hay mucha organización y muy diversa. Nosotros en concreto hemos empezado a coordinarnos con otros colectivos similares al nuestro de la zona sur de Madrid, con Getafe por Palestina, Leganés, Parla, Torrejón, Ciempozuelos. Seguramente que habrá alguno más que nos estamos coordinando en una coordinadora que se llama Madrid Sur con Palestina, pero hay muchas iniciativas. Están también con el principio de curso, hay muchos colectivos educativos que están trabajando lo que está pasando en Palestina en los colegios. Además están coordinando también porque hay una, sabéis que ha habido una directiva, una comunicación desde la Comunidad de Madrid para que no se posicionen los colegios. Los sanitarios también se están organizando. Hay grupos del mundo deportivo también que están organizándose para boicotear la participación. O sea, hay organización en una diversa un gran abanico de espacios de trabajo, de lucha. De hecho, estoy buscando el dato porque justo esta mañana veía que uno de los centros educativos de Pinto, pero no recuerdo el nombre, no quiero equivocarme, el Calderón de la Barca, se han unido pues a estas fotografías que están haciendo pues, sí, profesorado, alumnado, frente a sus centros, los martes por Palestina, sí, que están haciendo, es uno de los centros en toda la región, en toda la Comunidad de Madrid, que han salido pues esos puntitos. Hay que, a quien sí se está sumando, yo creo que siempre hay que darle el empujón, la enhorabuena, sobre todo porque los profes, especialmente los interinos, interinas, igual se están jugando un poco algo más que solo lo simbólico, se pueden estar jugando su pan, pero no quieren callarse ante esas directrices tan, tan dictatoriales, porque no tienen otro nombre, y aleatorias, porque con otros países, otros conflictos, se han permitido y se han movilizado, como debe ser, por otro lado, pues han permitido a la comunidad educativa hablar, y en este, que les manden callar es sangrante, con lo cual nuestro aplauso a los profes, profesoras y alumnado de este centro educativo, del Calderón. Sí, es de agradecer porque, y es valiente, ¿no? Ya solamente no guardar silencio ya es un acto de valentía, ya solo posicionarse es un acto de valentía porque estás contrarrestando el discurso oficial, que cada vez el discurso oficial también está tambaleándose, ¿no? Todavía en los medios de comunicación sigue llamando guerra a lo que es un exterminio, pero que la gente le llame por su nombre ya es un acto, y públicamente, y además tiene mucho valor porque están haciendo lo que los profesores, que es educar en valores. Y ese trabajo no es partidismo, porque no se está hablando de ningún partido político. Quien hable de partidismo o politiqueo está manipulando el término. Están educando en valores. Y educar en valores es denunciar lo que está ocurriendo en Palestina a familias, a niños, como los niños que van a nuestros colegios. Es que les quitan, no tienen escuelas. Han bombardeado casi todos los centros educativos, universidades en Palestina. O sea, los propios estudiantes solo tienen que ponerse en lugar de los otros estudiantes y alumnos de Palestina y se horrorizarían cuando sepan, claro, lo que sí, está, sí, lo está. O que mueren sus compañeros de clase, o que son asesinados, o que les han amputado, o que les han disparado francotiradores a niños. Los niños tienen que conocer eso. A diferente nivel, a diferente según la edad, pero tienen que conocer que hay otros niños que igual que tienen otras realidades. Y eso simplemente es educar en valores, es conocer. Uh-huh. También sabemos, porque lo hemos comentado en Radio Sata, nos lo explicaron en la Feria de Asociaciones, se está intentando organizar un concierto solidario con Palestina, ha salido la iniciativa de parte de varios grupos locales de música, han contactado con muchas asociaciones locales, una de ellas es Radio Sata, por eso lo sabemos. ¿Sabes si hay alguna novedad en esta iniciativa? ¿Han contactado, entiendo, con el grupo Pinto con Palestina? ¿Cómo está esto? Yo quiero agradecer y poner en valor que, no, o sea, que hay otras iniciativas más allá de nuestro grupo que están tomando, pues en este caso, el proyectar un concierto por Palestina, yo lo aplaudo enormemente. Hablé con Lillo el jueves pasado cuando nos concentramos y está en negociaciones con el ayuntamiento para que les dé un espacio donde de manera digna pueda llevarse a cabo el concierto. Es una alegría porque es una forma de... La gente está deseando, oye, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera puedo aportar para colaborar? Pues es una uh-huh. iniciativa... Sí, porque el concepto es de si se pone entrada, la barra que la trabajaríamos gratis, trabajo militante de las asociaciones, que todo vaya por alguna organización que esté trabajando en el terreno. En la conversación que hemos tenido, el destino más adecuado es a la misión de Naciones Unidas para Palestina, la UNRWA, que es quien está haciendo la labor que creemos más, más adecuada, porque tiene experiencia, tiene voluntarios allí, aunque han sido también asesinados. Porque también se les ha considerado terroristas, es que es demencial. Todos somos terroristas. Según Israel, los tripulantes que han ido a la flotilla con la intención de romper el bloqueo humanitario, les llaman también terroristas. Es decir, eso me viene a la cabeza, estaba leyendo el otro día el término terrorismo, ¿no? Estados Unidos, el no sé qué departamento de Estado es el que denomina a quién es terrorismo y llama terrorismo aquellas acciones violentas que por motivos ideológicos y políticos atentan contra población no combatiente. Por eso llaman a Hamas. Pero bueno, ¿qué está haciendo Israel? Está atentando contra población no combatiente. Según la declaración del Estado de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, son también terroristas. Es decir, llaman a todo el mundo terrorista fácilmente y a quien realmente comete terrorismo no le llama terrorista, ¿no? ¡Jala, qué tremendo! Así las cosas, nos queda una duda. ¿Llamarían terroristas en 2015 cuando los Angelic Upstarts sacaron esta canción ya clásica, 10 añitos ya, de este Until Palestine is Free, que aparecía en el disco de Angelic Upstarts, Ballingdom Bastards? In the street, moving to the Nazi beat. Women scream and stave off the beat. Humanity is in retreat. I'm gold, destroying homes. Goliath's guns against David Stone's. All played out on your TV screen. Gonna keep on asking, killing kids and refugees. It's a lawful action. Iron gold, destroying homes. Goliath's guns against David Stone. All played out on your TV screen. Traemos grupos de Asia, de África y de Europa ahora mismo, desde el Reino Unido, desde Inglaterra, Angelic Upstarts, nuestra selección musical hoy en solidaridad con Palestina. Continuamos con Mariano, miembro del grupo Pinto con Palestina. Yo creo que es un clamor, ¿no?, en toda la sociedad española ahora mismo. Llevamos tiempo, creo yo, sin ver tanta continuidad, porque muchas veces las causas van y vienen, somos un poco guadianas en ese sentido. Se nota también mucha rabia, ganas de hacer algo, mucha impotencia, ganas de aportar, porque va en la línea de lo que hemos dicho, estos colectivos locales, grupos musicales que no son especialmente políticos, pero que quieren aportar algo, esa necesidad que tiene la gente de aportar. ¿Qué más cosas crees que podemos aportar un ciudadano de a pie para quitarnos esa impotencia, ese no se puede hacer nada, algo se puede hacer? Posicionarse, ir sin ningún temor con la cufilla, cuando ahora que hace frío, pues viene bien una bufanda, pues, o con un brazalete de estos, o simplemente cuando saque el tema, decir, oye, esto que estás llamando guerra no es una guerra, porque una guerra es cuando hay dos contendientes. O sea, es intervenir en los discursos, cuando hablamos con los compañeros, es preguntarse de dónde viene esto, como decías tú. Esto no viene del 7 de octubre de 2023. Tú pregúntale a alguien, ¿tú qué harías si te echan de tu casa, te expulsan, tiran tu casa, construyen otra? Bueno, pues hay quien se aguanta, pero hay quien se pelea para recuperar su casa. Y esto lleva ocurriendo desde hace un siglo, desde principios del siglo pasado, antes de que se declarara el Estado de Israel, ya a principios del siglo pasado. Es decir, hay que conocer la historia. Sí, sí, eso es muy importante, a veces nos olvidamos. Como anécdota, en la manifestación en la Vuelta Ciclista, en esa última jornada de la Vuelta Ciclista, al poquito de empezar la carga, cuando los primeros compañeros en Atocha empezaron a bloquear la salida, se me acerca una señora, lleva con la bandera palestina al cuello, y me dice, ¿y esto por qué? Es de muy buen rollo, pues le explico, es para que no participe el equipo de Israel, ¿y eso por qué? Porque no voy a participar el equipo de Israel. Ahí la empecé a calar. Para no normalizar la participación en eventos deportivos de un Estado que está cometiendo genocidio. ¿Y por qué solo ellos? ¿Y esto quién lo empezó? Ya ahí ya lo empezó la señora, en mitad de las cargas, cosa que fue surrealista, decidió decirme que lo que pasaba era que yo estaba con Hamás. Tuvo la mala suerte, yo creo que pensaba que se iba a encontrar algún indocumentado que no sabía bien lo que había, o que, bueno, hay gente que se va acercando a las cosas, pero yo con alguien que conoce esto. ¿Y esto cuándo comenzó? ¿Pero esta guerra cuándo empezó? Como mínimo en el 48, pero como comentas, Mariano, esto empezó mucho antes. El 48 es cuando se estabiliza, se reconoce el Estado de Israel, pero empezó mucho antes. Sí, sí, sí. Estaba leyendo antes, le llaman la Aliyá. Es una invasión de judíos entre 1890 y pico y 2000, o sea, 1903. Fue una invasión de bastantes judíos. Hubo diferentes periodos en el que, a principios del siglo XIX, la población judía empezó a ir a Palestina. Esto levantó mucho recelo, porque aunque sí convivían a principios del siglo pasado, del siglo XIX, era un 4, un 5, 6% de población judía y mayormente árabe, y convivían de manera pacífica, comerciaban, había muy buena relación. Pero el sionismo, que se fundó con anterioridad, decidió que tenía que tener un espacio para judíos. Y entonces empezó aquello que ellos llaman Aliyá, que es una invasión, una invasión de judíos. Y esto, claro, pues puso en recelo a la población árabe, porque estaban viendo que eso iba a suponer posiblemente un conflicto, porque iban a empezar a comprar tierras, a echar a gente, y ahí empezó el conflicto, hasta el punto que tuvo que intervenir Gran Bretaña, y fue protectorado de Gran Bretaña. Gran Bretaña, en principio, tuvo que poner legislación para regular la invasión de personas judías, hasta tal punto que el primer atentado terrorista que ocurrió en aquella tierra fue en 1920 y algo. Fue en el Hotel David, un grupo judío llamado Irgun, creo que se llamaba, sí. Porque claro, no quería que hubiera una regulación en cuanto a la ¿cómo se llama? A la emigración de judíos, y como no querían, pues pusieron donde estaba la sede del protectorado de Gran Bretaña. Es decir, ya empezó ahí la primera violencia, la pusieron ellos se impusieron. Luego en el 47 la ONU declaró el Estado de Israel. Fíjate que cuando lo declaró, pues como mucho era un 20% de población judía la que había en Palestina, y le asignaron el 57% del territorio. Sí, ya de partida, ¿no? Ya de partida, hacer un reparto de la tierra que no se corresponde a la proporción de la población, sin contar con la población árabe. Entonces, pues a partir de aquí, pues tú imagínate, te vuelvo a la pregunta de antes, ¿qué haces si te quitan tu tierra, tu casa, te expulsan? Pues resistes. Y además hay que añadir que la propia Naciones Unidas reconoce el derecho a la resistencia de un pueblo que está ocupado. Es decir, no es terrorismo, es resistencia. Cuando te echan de tu casa, te expulsan, la destruyen, tienes derecho a defenderte. Y es lo que está haciendo la resistencia. Solamente tenemos que ver ahora lo que está ocurriendo en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania. Que está haciendo los judíos, los colonos, están expulsando a los habitantes, a los palestinos, les cortan el agua, les rompen los olivos. Es el caso de la tía de Marian. Sí, sí, la tía de Marian, que estaba cultivando olivas en su tierra, y como estaba, tenían un periodo, una distancia, no sé si 100 metros a la valla, como estaba acercado de 100 metros, no la avisaron, le dijeron, oiga usted, aléjese, le dispararon directamente. Sí, sí. ¿Qué haces con eso? Toda esta historia, claro, es una absoluta anomalía histórica, porque se puede entender que no compartir, entender el contexto del colonialismo, siglo XIX, principios del XX, pues Europa y los distintos grupos estaban pues eso, haciendo este colonialismo, entrando en los distintos países, repartiéndose las tierras, obviando que allí vivían personas, pero que esta anomalía, esta mentalidad colonial siga viva a este nivel en el siglo XXI, bien entrado, es una absoluta anomalía histórica y una mentalidad que viene de otros tiempos y que debería haberse superado. No es nada simple todo esto, ¿no? Precisamente. Te quería preguntar, hay muchos modos de acercarse a la causa palestina, muchísimo. Hay acercamientos simplificadores, oportunistas, que hablan a veces de ni genocidio ni terrorismo, igualando. Muchas veces se hace con buena intención, por desconocimiento o por intentar corrección política, y cuando profundizan se dan cuenta que no. Los hay que lo hacen quizá con mala voluntad. Otros modos de acercarse quizá dan más voz a la resistencia, pero la realidad es que la propia Palestina no es ni muchísimo menos un bloque unitario cerrado contra la invasión, sino que hay muchas facciones muy enfrentadas entre ellas, con enfrentamientos a veces muy abiertos y muy, muy sangrantes. Luego hay de quien aboga la solución de los dos estados, a quienes se niegan a reconocer la existencia del Estado de Israel, le niegan cualquier tipo de legitimidad. Y luego mucha gente que sencillamente por pura humanidad básica se acerca a las movilizaciones horrorizado por lo que está viendo, por esas imágenes de un genocidio retransmitido en directo, esas imágenes terribles, y no entran en cuestiones políticas más complejas. ¿Se lidia con este tipo de, pues, de distintos modos de acercarse dentro del grupo de Pinto con Palestina? ¿Hay algún acuerdo de mínimos o es quizá un modo más tácito de funcionar? Hay una cosa que sí compartimos, aunque venimos de diferentes enfoques, pero sí que compartimos que no podemos ser equidistantes, eso está claro. Condenamos desde luego el genocidio, la exterminación, pero no podemos decir que hay una equiparación. No es terrorismo. Habría mucho que hablar de lo que pasó el 7 de octubre. Esos 1.200 muertos, que seguramente que sí fueron, no son todos de Hamás. ¿Cuántos muertos hubo de los helicópteros de ejército de Israel? Es decir, el propio medio de comunicación israelí, Haaretz, cuestiona que la mayoría de los muertos fuera de Hamás. Y además, la propia prensa, muy poquita prensa de Israel, desmiente algunas de las cosas que los medios de comunicación occidentales dicen, como que los bebés fueron quemados. Eso es mentira, eso lo dice el propio medio de comunicación, ¿no? Y de hecho, no quiero con ello justificar el asesinato de civiles, eso sí lo condeno, pero hay muchas mentiras que se han dicho. Por ejemplo, igual que vemos en las películas, que hay un anatómico forense que determina la causa de las muertes, eso lo hubo también después del 7 de octubre. Y los únicos muertes de niños quemados afirmaron que esas quemaduras provenían de los proyectiles de los helicópteros. No tenía un tipo de quemadura como acusaban a Hamás. Es decir, hay mucha mentira que se ha creído la gente y a partir de ahí se creen que todo, admiten que todos son actos terroristas. Y aunque hubiera sido un acto terrorista, ¿alguien entiende que el terrorismo que se haya sufrido aquí en España se pagara bombardeando hospitales, bombardeando espacios durante 2 años donde pudieran esconderse posibles terroristas? ¿A alguien le cabe en la cabeza que eso es aceptable? Eso es inaceptable. Por eso dices tú, hay una movilización que está siendo muy continua. Es que la agresión está siendo el 7, el 8, el 9, el 10 de octubre, o sea, día tras día. Sobre las cifras, dicen que ¿de dónde se sacan las cifras de los 60 y pico de mil muertos? El domingo pasado se contaban, ayer domingo se contaban en 90 los fallecidos, después de ese supuesto iniciativa de alto el fuego. Tú multiplicas una media de 70, 80, 90 asesinados por día durante casi 700 días. Te salen las cifras. Terribles matemáticas. Te salen las cifras, por no contar aquellos muertos que han sido heridos, mutilados y acaban muriendo porque no han podido ser atendidos en el hospital, o los muertos por hambre, o aquellos muertos que han quedado bajo los escombros, seguramente se contarían por cientos. Esto es inaceptable bajo cualquier concepto. Tan inaceptable es que está habiendo canciones al respecto en todos los continentes, canciones que la mayoría que hemos puesto de momento tienen ya algunos años, pero traemos ahora una que es estreno, prácticamente, bueno, sí, prácticamente estreno. Loita Amada, desde Galicia, ha sacado el disco Resistir e Vencer, que con la colaboración de Oda Gándara abre el disco con una canción que define un poco cómo está siendo la situación por parte de los gobiernos, que no de las sociedades civiles, de toda Europa, a indiferenza. Loita Amada, de estreno de disco con una canción de triste actualidad, Palestina. Estamos grabando, lo decimos, 6 de octubre. Nos acompaña en la Sierra Maestra Pinteña, en el estudio de Radio Sata, Mariano, miembro del grupo Pinto con Palestina. Siendo Pinto con Palestina un grupo tan abierto, ¿ha habido algún intento de infiltración por parte de extrema derecha o de momento esos problemas no...? No. Hay comentarios burdos de gente ignorante en las redes sociales, pero salvo eso no ha habido ningún intento de utilización. ¿No? Ni de infiltración, de también apoyar por estar en contra de los judíos, ni lo contrario, ni recibir algún tipo de ataques por parte de esta nueva derecha sionista, a mí me tiene muy loco. De manera abierta todavía no. Y si lo han hecho, pues no nos hemos enterado, pero no ha habido... Luego, abrimos ayer durante el viernes, cuando concretamos bien la entrevista, en nuestras redes sociales, si los oyentes querían comentar algo, tenían alguna duda. Y aquí llega ese miedo que teníamos de las cosas de actualidad, no sabemos por dónde van a ir. Nos preguntan por este acuerdo de paz que ha propuesto Donald Trump. Hoy, a día 6 de octubre, que estamos grabando esto, ¿qué pinta tiene? ¿Hay alguna valoración que puedas hacer, que te atrevas a hacer de esto? Dicen que sí que lo iban a aceptar, por otro lado llegan que no. ¿Se sabe algo? Eso, quien tiene que tener la iniciativa son los propios palestinos, para eso, empezar. Eso siempre. Hay que, a mí lo primero cuando leí el plan de paz, yo dije, me acordé, en estos 2 años ha habido 2 alto el fuego, quien los ha roto en las 2 ocasiones, uno fue a finales del 2023, otro fue a principio de este año, en febrero, los ha roto Israel. Entonces, bueno, lo que ha roto es que no los ha llegado ni a aplicar. Bueno, sí, además no se ha aplicado. Este último que hubo en febrero, que se el 18 de marzo fue cuando se volvieron a bombardear Israel, pues las cosas que aplicaron no dejaban llegar los camiones suficientes, sí que había algún tiroteo y al final rompieron. Es la tónica que ha tenido Israel. Ha habido desde que Hamás gobierna en Gaza, ha habido como una decena de acuerdos de alto el fuego y siempre, siempre se ha roto Israel. Eso es lo primero que me ha venido a la memoria. Y luego me hace bastante gracia que aquel que la iniciativa salga de aquel que financia al ejército de Israel, que es Estados Unidos, de aquel que aspira a tener negocios inmobiliarios en la franja de Gaza, y aquel que amenaza con que o se acepta el plan de paz o aquello va a ser un infierno. Pues dudo mucho de que haya una voluntad de que, y cuando además la parte Israel dice que no va a reconocer nunca un Estado palestino, tiene muy poco pinta de que tenga un final feliz un alto fuego. Y ahí en la mesa una propuesta de alto fuego y sigue bombardeando Israel, pues ¿qué podemos pensar? Tiene muy mala pinta, desgraciadamente tiene muy mala pinta. A ver cómo evolucionan estas cosas. Recordado, he estado grabando el día 6 de octubre, quién sabe si esta noche nos encontramos con otra idea loca, pues, de este señor que gobierna el mundo o lo que sea. ¿Te nos han preguntado sobre esa convocatoria de huelga general que hay para el 15 de octubre? Lo están cuajando algunos sindicatos de clase en diversos territorios. ¿Tienes algo de información al respecto? ¿Sabes por dónde está yendo esto? No, lo mismo que tú. Es bienvenida. O sea, todo posicionamiento, por muy poco que sea, llega tarde, pero mejor tarde que nunca. Los cientos de muertos que ha habido, esos no van a volver. Pero aplaudo que se haga. Uh-huh. Tenemos el ejemplo italiano, que es quizá de los países europeos, junto a España, uh-huh, que siempre han sido más solidarios con la causa palestina, y sí que ha habido huelgas. Más me hubiera gustado posiciones como Petro, el presidente de Colombia, uh-huh, de sanciones enérgicas contra Israel. Y a colación de esto, cuando antes me estabas preguntando, me ponías el caso que te preguntaba aquella señora en la vuelta ciclista, simplemente hay que poner sobre la mesa, ¿qué ha pasado con Rusia cuando ha invadido Ucrania? Nadie, o sea, se han puesto sanciones enseguida, todo el mundo se ha puesto de acuerdo, se le ha impedido la participación en eventos deportivos en Eurovisión. Aquí el daño a la población civil es todavía mucho mayor, se puede multiplicar por 100 en comparación. ¿Y por qué se cuestiona que se sancione a Israel? ¿Por qué se cuestiona que se quiera impedir el blanqueamiento de un representante de Israel? O sea, solamente tenemos que hacer, si queremos ser coherentes, lo mismo que estamos pidiendo con Rusia, en el caso de Rusia, con la invasión de esta parte de Ucrania, que menos que ser coherentes con el caso de Israel. Sí, la verdad es que de coherencia no está habiendo, desde luego, Mariano. Bueno, ya hemos estado un buen rato de charla, podríamos estar más horas y más horas y más horas, pero vamos a ir cerrando. ¿Algo que se me haya pasado por el tintero que pienses importante que decir? No, seguir estando atentos. Ahora, por ejemplo, hay otra flotilla que está navegando hacia Gaza, hay que estar apoyando a la gente que está poniendo su tiempo, está arriesgando su salud de acá en España, pero sobre todo hay que acordarse, como dice el programa este de Wyoming, de Gaza, de los palestinos, que son los que están poniendo sus vidas, sus hijos, sus padres, todos son los civiles que están ahí padeciendo el silencio de mucha de media mundo gobierno, pero afortunadamente la gente de la calle, yo animo a que no le dé vergüenza de posicionarse de cualquier manera apoyando a la población palestina. Uh-huh. Una de esas maneras es apoyando o uniéndose a las convocatorias de Pinto con Palestina. Recuérdanos los modos de contactar con este grupo. Sí, directamente tenemos perfil en Instagram, que se llama Pinto con Palestina, y también en Facebook, también tenemos un canal de WhatsApp, y también tenemos cuenta en otras redes sociales, pero en Instagram es donde puede verse más cómodo el enlace para apoyar las firmas. O sea, y lo difundiremos también en los canales de Cienfuegos. Muchas gracias, Mariano de Pinto con Palestina, por habernos acompañado en este 6 de octubre. Muchas gracias, Santi, por la entrevista. Continuamos lo que acabamos de escuchar en este Cienfuegos 298, este Cienfuegos en el que todo el bloque principal del programa ha ido sobre Palestina, con el compañero Mariano de Pinto con Palestina. Pues una de las últimas canciones que vamos a tratar hoy sobre la causa viene, si hemos escuchado canciones desde África, canciones desde Asia, canciones desde Europa, canciones desde el Estado español, en este caso desde Galicia, nos vamos a ir ahora a lo que es el propio Estado de Israel, sí, con una banda en activo. A ver si soy capaz de pronunciar bien el nombre. La banda Bnot Kosek. Sus miembros son refuseni, que es decir, gente que se han negado a ir al ejército. Y la canción que acabamos de escuchar se llama Zion Spank Fuck Off, en hebreo en el original, y inspirado evidentemente en lo original clásico de los Death Kennedys. En su mismo Bandcamp, en esta plataforma desde la que acabamos de escuchar el tema, pues explican su posición sobre todo lo que está sucediendo, sobre el conflicto. Piensan que hay que parar el genocidio, que hay que liberar Palestina y llevar a los criminales ante la justicia. Como decimos, hay grupos políticos minoritarios, por supuesto. Incluso me genera dudas un poco personalmente por todo lo que puede ser que al final hablamos de cosas que superan las posiciones individuales, pero hay grupos en el propio Estado de Israel que están, son plenamente contrarios pues, a lo que está haciendo el Estado al que pertenecen. Continuamos, Cienfuegos 298 en este 6 de octubre, hablando de otros temas. Ya hemos estado por Galicia, vamos a regresar a esta maravillosa tierra, pero vamos a regresar de la mano del subcomandante con esa cosa, con esta nueva sección que tenemos desde hace unas semanas sobre estilos que pasaron de moda. Porque, por ejemplo, lo recordarás, estuvo muy, muy de moda esto. Los muertos vivientes me rodean. ¿Has hablado con un cadáver? Es muy aburrido. Bueno, esto que estaba sonando era Másticas Esos de Machetazo. Y da comienzo a esta sección de subestilos, subgéneros, que tuvieron una cierta familla, una cierta presencia y que luego se fueron diluyendo con el tiempo. En este caso, estamos, de hecho, escuchando Gore Green y Greencore de Coruña. En Coruña, en torno a los años finales de los 90 y sobre todo primeros de los 2000, hubo una escena muy, muy, muy potente de hardcore, vinculado a algunas bandas de screamo, de lo que luego se fue a llamar también Neocrust, y también surgieron varias bandas de Greencore, incluidas algunas dentro de este subgénero, en el que dentro de medio broma, medio humor, se tratan temas escatológicos, oscuros, relacionados con el gore, con la sangre y con el derramamiento de diferentes vísceras. En este caso, en Másticas Esos, que pertenece a uno de los primeros discos de Machetazo, el Carne de Cementerio, no solo se viscera, sino que además se mastica. Seguramente Machetazo fuera una de las bandas, no solo de las más potentes de esta pequeña escena y con un muy buen directo, aunque gran parte del tiempo funcionaran como dúo y tuvieran apoyo de otras personas o de elementos electrónicos, sino dentro de la escena Gore Green del estado. Ellos, junto con la gente del corredor de Henares madrileño Hemorrhage, fueron seguramente las bandas que más lo petaron fuera del estado español. Como digo, tuvieron una cierta presencia, este subestilo. Yo no soy un gran seguidor ni del Greencore ni de los subestilos dentro del Greencore. Me gusta, he ido a conciertos. Machetazo tenían un muy buen directo, pero siempre tiré más hacia el crust, el Greencore, el hardcore rapidillo y demás. Así que nada, solamente comentar lo curioso que fue que durante unos años Galicia y en concreto Coruña fuese en ese epicentro a nivel europeo del hardcore más extremo. Y pasando de estos Machetazo, que se disolvieron en el año 2014, vamos a pasar, para terminar, a otra de las bandas míticas de esta escena, como fueron Nazgûl, y en este caso vamos a poner CNP de su Humanicidio, que compila los EPs que sacaron entre el año 2003 y 2007. Que pasen los antidisturbios. Sean buenos hombres, respetadas agentes de policía. Yo mismo repasé sus fichas. Quizá los agentes de policía no sean los candidatos más adecuados. Extrema, extrema hoy, la música como extremo es todo lo que os hemos ido contando en este programa. Hemos hablado largo y tendido con el grupo de Pinto con Palestina, insistiendo en esta idea de que aunque este sea un conflicto que viene de mucho, mucho, mucho tiempo atrás, mucho más allá que el 7 de octubre hace 2 años, pues estamos en un punto en que las noticias corren que se las pelas. Durante la entrevista con Mariano hemos mencionado pues la Vuelta Ciclista, ese bloqueo a la Vuelta Ciclista como un punto de inflexión, ¿no? Y pues ha sido irse Mariano, ponerme a cotillar Instagram mientras escuchaba al subcomandante que iba enlatado, como bien sabéis. Y me he encontrado una noticia que merece la pena dar, ¿no? Y me la he encontrado en el Instagram del Marca. Sí, sigo el Marca porque me gusta el deporte espectáculo. Se acabó. Israel Premier Tech, adiós al polémico equipo ciclista. La escuadra ha confirmado que dejará de competir con el actual nombre e imagen del equipo, alejándose de su identidad israelí. El presidente de la estructura, el millonario sionista Silvan Adams, se mantendrá en un segundo plano. Se mandará un segundo plano y ya no hablará en nombre del equipo. Esta medida llega en un momento marcado por las protestas que han acompañado al equipo durante la vuelta. Y esto lo añado yo. Y después también de que le retirasen la invitación a participar en el Giro de Emilia en Italia y de que su marca de bicicleta, su proveedor de bicis, dijera que si no cambiaban el nombre del equipo, si no cambiaban de país bajo el que estaban inscritos, bajo cuya bandera estaban, pues lo mismo, no les convenía mucho la publicidad y no les daban más bicis. He visto también por ahí que Silvan Adams dejará de hablar en nombre del equipo, pero para centrarse, ojo ahí, como presidente del Consejo Judío Mundial. A ver, y lo estarán vendiendo un poco como un no me echáis, me voy, pero esto es lo que es. También es una victoria de todo el movimiento pro-palestino que el Marca, el putísimo Marca use la palabra sionista para referirse a Adams, y también yo interpreto como victoria constatar cómo esa excusa que ponía la empresa organizadora de la vuelta, decían que el Israel Premier Tech se había clasificado para la vuelta por méritos deportivos y no podían echarles, pues que tampoco era una excusa y que si hubieran querido, hubieran podido. Porque el Giro de Emilia les ha dicho, oye, mejor no vengáis que la tenemos. Celebremos pues esta victoria con la canción de un grupo que volvió este año. Ya lo contamos aquí. Cómo habían vuelto, y vamos a ver si localizo la canción, porque creía que la tenía abierta, pero resulta que no. Así que voy a hacer aquí un pequeño silencio mientras voy buscando un grupo cuya vuelta, como decimos, os hemos contado aquí y las hemos podido ver ya por fin en directo. Los chicos del Maíz con Habeas Corpus, La Mazorca, el grupo de riesgo, Valencia, Madrid. Hablamos, lo tienes claro, ¿no? De Riot, Propaganda. El miedo va a cambiar de bando. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatraña censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo. Que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género. Y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes. Que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder. Cuando la indiferencia sea odio, van a caer. Y si quieren volver, el sucio les espera. Resistiré con mi fusil como Allende en La Moneda. Desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Riot Propaganda, ¿eh? parece ayer cuando comentábamos aquí que habían anunciado su regreso, que solo iban a tocar en festivales y ya, pues han pasado los meses y ya solo les quedan dos conciertos, no recuerdo en qué festival he estado. El pasado finde tuvimos la parada madrileña, allí estuvimos, en concreto fue en Rivas, el Festival Pirata Madrid, festi que organiza la promotora valenciana Black Lotus, usando la misma marca en distintos sitios con más o menos éxito. En Gandía es donde es el más gordo y ecléctico, el Pirata Beach Festival, que igual te meten a Riot Propaganda que a Residente, que aquí en África, todos absolutamente en serio. También han hecho festival de un día en Alcázar de San Juan con el nombre Pirata La Mancha, y en otros sitios han pegado un poco el batacazo por cancelando por venta de entradas, como el año pasado les pasó en Baleares y este año en Murcia, como comentamos la semana pasada. La principal conclusión tras mi regreso a los festivales grandes, que no estoy para estos trotes, ni siquiera en un festival de este, de comer, dormir, ducharme, comer, cagar en casa. Aunque sea ahora en coche, pero no, cada vez lo llevo peor. Cada vez llevo peor también el formato macro, aunque bueno, uno asume que para determinados grupos pues es lo que hay, o lo ves en un vídeo o vas para allá. Por ello iba mentalizado para lo peor, para la masificación, las colas, el caos, ver a los grupos de lejos, y la realidad no fue eso, sobre todo los dos primeros días que engañaron. El jueves con Fermín Muguruza como gran cabeza de cartel, siempre puto amo, en su penúltimo concierto de la gira mundial, y el viernes que era el día de mestizaje, donde en teoría el cabeza de cartel eran Pendulum, a quienes no conocía de antes, pero movían mucha gente y muy variada, a mí esas cosas me sorprenden, ¿no? Y también había grupos tan variados como Canteca de Macao, ETS o Lágrimas de Sangre, pues como decía, jueves y viernes pudimos aparcar, según llegamos, al ladito de las escaleras, como además conocemos el recinto, pues guay, hacer botellón y cenar en el parking a nuestro pedo, y estar a gusto, yendo, volviendo, y un poco lo que veíamos, y nos repetíamos. La organización ha dicho mucho que entradas a punto de agotarse, 99% de aforo, bla, bla, y aquí huele a que mienten como bellacos, ¿eh? No hay ni la mitad de aforo, ojalá sea así todos los días, porque se está bien, el formato grande es un poco agobiante, pero se está bien. Y el sábado ya no, el sábado al llegar para aparcar a las 5 de la tarde con intención de ver a Santos Faguirre, ya te digo yo dónde les vi, en ningún lado, porque tengo que dar más vueltas que si estuvieras en el barrio de la Indiana en Pinto intentando aparcar un día de obras, así, situación hipotética, malamente. Y había mucha más gente, mucha más gente, ya en las fotos que veo de mi Fritos and the Gimme Chetos que tocan a las 3:30, ya había más gente en el concierto de Fermín. Era aquello de Dios, qué de peña, me agobio. Y más gente, y Guardia Civil cacheando, y seguratas cacheando, y entradas nominales o si no te toca pagar 15 pavos más, y no metas bebida, que dentro te vas a cobrar el mini a precios populares como 11 pavos. 2 euros más por el vaso, que parece que debe ser de porcelana, y paga con la pulsera, que luego si eso te devolvemos el cambio, y entonces das la cola para pagar, etcétera, y esconde el bocata porque entonces también venden comida, baños pues ahí están, pero son a todas luces insuficientes, y la vuelta que hay que dar para entrar y salir, y el sonido ajustado como el culo, porque para que se oiga atrás y no poner pantallas entre medio, pues ponen a reventar las primeras filas y ahí te quedas sordo, y menos mal que duermo y cago en casa, porque si no estaría francamente cabreado. Pero bueno, lo importante, te encuentras a mucha gente, casi ilusión ver. Mis amigos se dedicaron a contabilizar a cuánta gente me encontraba y superé la decena, más los que no vieron, y vi a los grupos innegociables, de los que de otro modo pues o no ves o cuesta más esfuerzo y sobre todo pasta. Este festival, comprándolo con tiempo, era relativamente barato. Eran innegociables Fermín Muguruza el jueves, el sábado Riot Propaganda de Sociedad Alcohólica, y les vi a ambos y me lo pasé bien. También vi a Talco, a ETS, a Canteca de Macao, trozos de otros grupos, pero bueno, tampoco tenía idea de hacerme un completo de grupos. Riot Propaganda, el gran motivo para ir. Me sorprende muchísimo, muchísimo el tirón de un grupo que es la suma de otros dos grupos que sí, que son profesionales, que han tenido su tirón, que lo han hecho bien, pero que no son tampoco tan de petar ellos solos, Habeas Corpus y los chicos del Maíz. Y además un grupo tan político, tan panfleto. Además un grupo relativamente sencillo, pero bueno, que transmite, y así se vio. Les ha funcionado muy bien esto de tocar solo en festivales y, como digo, como uno de los cabezas de cartel en muchos. Acabamos de escuchar El miedo va a cambiar de bando, y a mí que me dio por pensar, porque la canción es de 2013 y joder lo que han cambiado las cosas en 12 años. Ríos Propaganda, si no me equivoco, fue un grupo un poco idea de la agencia de ambos grupos, Bola 9, para aprovechar el tirón tanto de Abeas como de los chicos, y que recoge bastante bien un concepto así de grupo tan politizado, ese espíritu que recorría las calles por aquel entonces, recordamos, 2013. Tras el meneíto del chute de ilusión que nos supuso el 15M en 2011, todas esas asambleas, la práctica horizontal, la politización de gente que no se había politizado hasta entonces, había ganas, había optimismo, nos veíamos capaces, el estado mental generalizado era otro. En 2013, además, empezaron a recogerse frutos tangibles, no tan rápidos como querríamos, no tan radicales como necesitábamos, pero viniendo prácticamente de la nada, de la desmovilización absoluta, pues era otra peli. Se iban creando estructuras a partir de las que habían sido esas primeras acampadas, esas primeras asambleas de barrio y municipio, pues cosas tangibles como aquí en Pinto teníamos el Centro Social Trilce, por ejemplo, se me ocurre la emisora libre Ágora Sol Radio, el periódico 15M, no sé, muchas más cosas. No toca ser exhaustivo de los frutos del 15M. Y El miedo va a cambiar de bando era uno de los lemas, una de las cosas de las que estábamos convencidas en las movilizaciones, y creo sinceramente que sucedió un poco, al menos un poquito, que tuvieron miedo desde arriba, que por eso pusieron toda la carne en el asador para paralizar eso. Había vía institucional, se veía la posibilidad de tomar el poder por medios democráticos, la historia nos ha demostrado que bueno, que pasa lo que pasa, y lo ha vuelto a pasar. Surgió Podemos, y bueno, lo hemos hablado aquí alguna vez, nos lo creímos en cierto modo, nos ilusionó, se entendió que dentro del mal menor que es que las instituciones existen, pues bueno, no pinta nada mal la posibilidad de que gente que en cierto modo en muchos lados venían de las calles, de otras movilizaciones, pues entraran en las instituciones a ver si desde dentro se podía hacer algo. Se ganaron elecciones locales, aunque alguna vez a costa de aparcar eso tan real que se coreaba en el 15M de PSOE, PP, la misma mierda es. Pero es que así se consiguió quitar al PP de sitios que parecían tan intocables como la Ciudad de Madrid o la Comunidad Valenciana. Con mucho ruido y pocas nueces en demasiadas cosas, con más miedo que vergüenza en una mayoría, con más maquillaje que acciones realmente prácticas en otras, pero bueno, pese a eso, la guerra mediática iba desatada. Cualquier pequeña cosa era... Pero en cierto modo también generó algo de efecto Streisand, porque cuanto más ridículo es el ataque, pues hasta generas más apoyo, ¿no? Mucha gente funcionamos con esa idea de los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Y 12 años después, pues, ¿qué vamos a contar, no? ¿Qué vamos a deciros? La oleada parece otra. Y, joder, no dejo de pensar que sí, que lo institucional pues es importantísimo, es fundamental lo que controla buena parte de lo que nos afecta en el día a día. Ves las encuestas, ves las intenciones de voto, ves la extrema derecha, ves la derecha de toda la vida copiándole los discursos, etcétera. Pero no puede afectarnos tanto, no podemos cambiar tanto el humor dependiendo de eso, no pueden depender tanto las ganas de hacer cosas, de aportar, de luchar, de crear alternativas de los ritmos electorales y mediáticos que no los marcamos nosotros. Primero, porque también los poderes públicos muchas veces obedecen más a los lobbies económicos que a su supuesta ideología política. Y segundo, porque tenemos que ser optimistas. Entre otras cosas, porque no nos queda otra que rendirnos jamás. Decisión. Y lo hago con más fuerza y no voy a parar. Tenemos un millón y más de motivos para continuar, por supuesto, mejor que para abandonar. Y apurando al límite, a punto de abandonar ya el programa, recuerda, comentábamos durante la entrevista con la gente de Pinto con Palestina lo rápida que va a la actualidad, y hemos mencionado ahí la convocatoria de huelga general para el próximo día 15 de octubre. No la teníamos muy claro, la información que nos llegara un poquillo confusa. Nos ha llegado sobre la bocina a tiempo un audio de un compañero de CGT que nos lo explica un poquito mejor, aunque sí dejamos claro sobre lo que cuenta él que hay más convocatorias, todas igualmente legales, lo dejamos para que lo tengas claro en tu trabajo, que según los territorios la convocatoria es exactamente igual de legal, sindicatos a nivel estatal como en diferentes territorios, como Euskadi, como Comunidad Autónoma Vasca, como Galicia, hay también convocados paros, espérate bien cómo son, también hay convocados paros de 2 horas por parte de los sindicatos mayoritarios, pero bueno, eso ya tienen sus voceros. Aquí en Cienfuegos estamos con todos los matices y cositas que quieras con los sindicatos alternativos, así que vamos a ver qué nos tienen que contar sobre esa convocatoria de huelga. Buenas tardes a todas y a todos, aquí Fran desde CGT Metal Madrid, para contaros que el próximo día 15 de octubre hemos convocado huelga general en todo el estado, para todos los sectores, desde CGT, desde Solidaridad Obrera, y seguramente durante estos días se sumarán algún sindicato más. Las razones ya las sabéis de sobra, es para sumarnos, para aportar nuestro granito de arena a todas aquellas muestras de apoyo y solidaridad que se vienen generando ya no solo en el Estado español, sino desde las montañas del suroeste mexicano, de los estibadores de Génova, hasta todos los pueblos, como decía, del Estado español, que hemos conseguido, ¿no?, incluso parar la vuelta ciclista. Es precisamente donde tenemos que estar, ¿no?, en cada barrio, en cada centro de trabajo y en cada clase de instituto, de universidad, reivindicando la soberanía del pueblo palestino, apoyando la resistencia del pueblo palestino, cuestionar, ¿no?, incluso la participación de muchas industrias con empresas israelíes y pedir el alto de este genocidio tan brutal del que estamos siendo testigos y la retirada del Estado de Israel de todos aquellos territorios ocupados. Es por ello por lo que desde el Sindicato del Metal convocamos una huelga el pasado día 8, que tuvimos que consideramos que era mejor desconvocar para poder remar todos juntos y todas juntas hacia una huelga aún mayor, que será el próximo día 15. Creemos que es la hora, desde ya, de dar el paso, situarnos en primera línea del frente, junto a todas nuestras compañeras, junto a todos nuestros compañeros, todos los colectivos, y reivindicar la soberanía del pueblo palestino. Así que el próximo 15 de octubre, todos y todas a la huelga. A la huelga, nos llaman desde CGT Madrid, desde otros sindicatos más. Nos vamos ya por hoy, programa completo, un programa duro. No nos olvidamos nunca de Gaza, pero tampoco de las radios libres y comunitarias. Recuerda las fechas, del 24 al 26 de octubre, aquí en Pinto, organizado por Radio Sata, Encuentro de Mujeres Radiantes. Y se puede confirmar ya, 22 de noviembre, en Hortaleza, organizado por la URCM, Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, junto con Radio Enlace como emisora anfitriona, Encuentro de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Para todas ellas, ya que hoy el programa ha sido bastante trayero, bastante hardcore, un poquito de reggae desde Barcelona con Freehand and Freedom Fighters. tristes, de que buscamos otros fines. La música es la redención y una herramienta de concienciación. Prefiero radios.